pero hay algo que me hace desconfiar. Si te atreviste a abandonar a tu marido, que en un altar le juraste amor sincero, si lo dejaste para venirte conmigo, que me puedo esperar, cómo puedo confiar que tu amor sea solo mío.